En el día de hoy, 18 de julio del 2017, conmemoramos el 81º aniversario del glorioso alzamiento nacional. Emite la contratertulia desde el cuartel de la Legión de Melilla. ¡Viva España! Creía que estábamos en Burgos, pero aún no, ¿no? Aún tienen que llegar los Junkers. Ojalá estuviéramos en Burgos, que haría más fresquito. También es cierto. Y estaríamos cerca del Cid. Pues eso, hoy 18 de julio vamos a grabar la... ¿Cómo es? 161ª contratertulia, 161 programas. El 18 de julio hoy vamos a grabar dos programas, porque ya que hemos venido aquí, nos hemos desplazado hasta este lugar y estamos sudando aquí. Iba a decir como cerdos, pero no sé si los cerdos ventilan por la lengua como los perros o por las Efectivamente. orejas como los elefantes, porque Es un... aquí estamos sudando como Los cerdos no humanos. sudan, Por es eso te curioso lo digo, de... estamos sudando aquí y vamos a hacer dos programas. Uno que va a ser un poco así de cosas generales porque tenemos mucho acumulado, y el siguiente que será un poco homenaje a la fecha y hablaremos de eso. Entonces, estamos aquí, se puede decir, los tres contratertulianos más casi originales, como quien dice, ¿no? Los que hemos estado en el programa desde el principio con otra compañera que cometió alta traición y se fue de aquí. Entonces, el Perú. Hacía meses que no nos juntábamos los tres, Sí. nuevamente. Tres eran tres, El las hijas de Perú, Andrés. Redding y yo mismo, León. Entonces, bueno, pues aquí estamos. Continuamos grabando el programa a pesar de ser estas fechas, ¿no? Más o menos vacacionales. Y vamos a empezar ya con el programa de hoy, recordando contratertulia@gmail.com, que es nuestro correo electrónico. Y pues vamos a empezar a hablar de cosillas. Sí, yo tengo alguna cosa por la que empezar. Vosotros veréis si tenéis cosas en A mí mente. me gustó mucho lo que mandaste, tal, la carta del ex juez Ah, Garzón, sí. bastante el artículo aquel de, que Hay sale en El también, País, que sí, hay imagino que también mucha cosas gente de lo habrá fuera. leído y Empezamos tal. hacemos así, empezamos así, que salga lo que salga y ya está. Empezamos por eso si queréis. Y que salga el sol por Antequera. A mí me parece Exactamente. lo de Alsasu, lo de Alsasua, me parece un tema bastante importante, porque es que lo que le Sí, están porque ya pidiendo a esta empieza a gente... traer consecuencias una vez más por todos los lados, y eso nos ha incluido aquí el barrio Sí. de Vallecas, grupos musicales y de todo. Aquello de alguno sin duda declarará: si el terrorismo no existiera, habría que inventárselo, y es de hecho lo que están haciendo, ¿no? Es prácticamente lo que decía este señor Garzón en su artículo, ¿no? Que ya ves tú para Sí, qué... que menudo señor, porque Garzón, A eso... martillo de herejes, o sea. Y que todavía hay mucha de esta Gente en pléyade la de la cárcel por Garzón, progresía, seguro. que Habrá aunque con mucha. estas palabras parezca un tertuliano de intereconomía, no puedo evitar el que coincidas con alguien que no sea de tu agrado en una opinión, no quiere decir eso, no desacredita esa opinión. Por Y supuesto en que este no. La caso, verdad, no, la el verdad. concepto de la progresía como tal, todos estos social mierdócratas, estos demócratas de postín, estos de reclamadores de papá Estado, cuando no de papá Stalin, a la que te descuidas, pues como el señor Don Baltasar, y no me refiero al rey mago aparecido en el siglo XIV, Efectivamente, porque antes no lo había en los cuadros, ¿eh? Y pues además Don era Baltasar blanco. Garzón, que para muchos es el héroe de la lucha democrática por perseguir a criminales como Pinochet, o por luchar contra las fosas, por las fosas de la guerra, o la corrupción, etcétera, etcétera, pues es uno de estos personajuchos, uno de estos más infames miembros del Tribunal de Excepción, que es la Audiencia Nacional. Y ya que estamos aquí, hagamos un poco de constitucionalismo comparado. En la Constitución española prohíbe expresamente los tribunales de excepción, sin que ello haya sido óbice para que disfrutemos de la Audiencia Nacional desde Recordemos hace décadas. que Garzón además es de los creadores de lo que se llamó la estrategia judicial contra todo el mundo, por decirlo de alguna forma, vinculado de algún, ¿no? hacia el nacionalismo independentista vasco de tintes izquierdosos, porque fue el que se encargó de hacer las doctrinas, no sé si se llaman doctrinas, sí, ¿no? Doctrinas se llaman los tribunales, ¿no? Bueno, pues es el que se encargó de hacer las doctrinas para poder enmarronar a Egin, a Ekin, a Harrai, es decir, a toda una serie de El organizaciones. tema fue la doctrina más sencilla, es todo el mundo ETA. Claro, a eso me Entonces, refiero, esa es la mira, de doctrina, ¿no? hecho, creo que en breve se va a salir un mapa que será equivalente al que encabezaba los cómics de Asterix, ¿no? Donde salía toda la Galia y en el fondo un pequeño campamento. Pues en ese mapa va a aparecer el Estado Democrático Español Y todo el mundo como único resistente, y todo lo demás es ETA, terrorismo, yihadismo y malaje en general. Pero es que es, o sea, bueno, eso ya derivaría en otro punto, ¿no? O sea, cómo el esperpento este del terrorismo, cómo mezclan todo esta gente cuando sale por la tele. Pero bueno, ese es otro punto. Lo que quería empezar hablando de Garzón es eso, ¿no? Que es uno de los padres, digamos, uno de los legisladores que llevó a cabo la estrategia del gobierno para acabar con todo lo que se consideraba que era terrorismo, ¿no? También estuvo metido en la ley de partidos, es decir, es crear de toda una normativa, de toda una forma de interpretar la legislación que tiene una capacidad de llamar terrorismo a prácticamente todo lo que sonase a disidencia vasca de algún tipo, ¿no? Pero bueno, claro, no, a lo que quiero llegar es que sí, en general, ya, pero a lo que quiero llegar es que si una persona de ese tipo llega a decir esto sobre esto que ha escrito en este artículo sobre lo que está ocurriendo con esta gente de Alsasua, y no solo mencionaba a los chavales estos de Alsasua, sino también mencionaba casos como Pandora, los titiriteros, es decir, ¿no? En el artículo si no recuerdo mal también, ¿no? Sí, mencionaba unas cuantas cosas en el artículo, ¿no? Entonces decía lo que se está haciendo es aplicar la existencia de algo que desde 2011 en principio es inexistente, es decir, la existencia de una banda terrorista armada que esté llevando a cabo atentados, y pues utilizándolo de una forma, digamos, torticera, que es lo que decía el propio juez, para, según no sé qué intereses, encarcelar a la gente. Para resumir un poco y que nos entienda bien la audiencia, el otro día, vamos, fui yo el primero que entró en el País Digital, ese que me meto a echar una ojeada a las noticias, para luego poder deleitar a la audiencia con nuestras opiniones sobre el tema. Y me quedé sorprendido al ver ese artículo que dice La nada terrorista de Alsasua. Y es un artículo firmado ni más ni menos que por el martillo de herejes y terroristas, el juez Garzón, ¿no? Que fue un juez realmente liberticida, que ha mandado a un montón de chavales y de gente a la cárcel. Fue uno de los más beligerantes contra el tema de ETA. Sí, sí, contra ETA. Y fue uno de los que fue el que consiguió que ETA tuviera más miembros que jamás en la historia. Pues que de repente ETA pasó de tener los miembros que eran los miembros de ETA a que todo el mundo era de ETA, según él, para encarcelarte, ¿no? E ilegalizarte. Bueno, pues este mismo tío, que desde luego su reputación, desde luego, es de liberticida absoluto, él mismo, bueno, pues cuenta en este artículo en el diario El País que le vino un americano, por lo visto, y le dijo al juez de este Garzón, oye, sí, joder, aquí qué duro sois con el terrorismo. Y el tío dijo, ah, bueno, tal, como se creía que se refería al terrorismo islámico, pero no, este americano se había enterado del tema este de Alsasua, a estos chavales que llevan en la cárcel en fin, no sé cuántos meses, por la fractura de tobillo este de un... Entonces, claro, el mismo juez Garzón, pues, está diciendo eso, está diciendo la decisión de la Fiscalía de pedir 375 años de prisión se enmarca en la desnaturalización del concepto de terrorismo de los titiriteros, tuiteros y antisistema. Ha costado mucho la paz y hacerla sostenible es nuestra obligación. Según él, hay que hacer sostenible la paz, claro, no tensando las cosas como las se están tensando ahora. Eso sí, es que es paradójico, ¿no? Puesto que el principal desnaturalizador del concepto de terrorismo y extensor de él fue él mismo. Solo que bueno, ahora claro pues eso... ahora mismo claro que es que para él no lo ve igual porque ya en teoría ya no está ETA ahí, no está matando ya ETA realmente, o sea, ETA no existe más que en la boca de ciertos tertulianos más o menos de derecha, pues eso, solo para sacarle partido, pero bueno, que para que hasta el juez Garzón diga que a esta gente habría que soltarla, y de paso habla incluso de los titiriteros, incluso de la Operación Pandora, y de los anarquistas y todo esto... De los tuiteros. Pues que sinceramente... Claro, a eso me refiero. Si decirlo nosotros no nos hace caso a la gente, pues yo que sé, este hombre no, para los demócratas debe tener cierta reputación, que le hagan caso a él y que lo suelten de una vez. Precisamente a ello voy. O sea, no estamos hablando de un militante de derechos humanos que tiene una trayectoria de 30 años en este asunto, ni estamos hablando de un señor que fue partícipe de una estrategia de criminalización de todo lo que le sonase a algún tipo de relación con ETA, y ese mismo está diciendo que lo que se está haciendo con estos chavales pues no tiene nombre. Efectivamente, bueno, sí que tiene nombre, terrorismo de Estado, diría yo, sí, vamos, sí, directamente. No. Y ensañamiento judicial, no. Y aparte, no, lo que dice, bueno, es que ¿qué nombre tiene eso? Encarcelar a la gente por a ver, no hacer según nada. Según el diccionario, terrorismo es acción que busca causar el terror. No, sí. Entonces, claro, a mí este tipo de cosas realmente causan terror. O sea, que ocho personas lleven casi un año, no, porque se las encarceló posteriormente a los hechos, ¿no? Los hechos ocurrieron hace un año. y se las encarceló un par de meses luego. Me da igual. Que van a cumplir casi un año de prisión. Seguro que este último año a ellos se les ha hecho bastante más largo que a nosotros. Eso ya te lo puedo asegurar. Están prácticamente cumpliendo un año de prisión. Además, con ensañamiento, con dispersión, con régimen FIES, hay movilizaciones frente a la cárcel. Uno de ellos osa asomarse por la ventana a dar gracias a la gente concentrada y por asomarse por la ventana le cogieron y le dispersaron a otra cárcel. O sea, es que sí, es increíble. Bueno, mira, directamente... Esto que no me hace ninguna gracia poner mi voz al señor Garzón, pero dice así el señor Garzón. Hace unos días un amigo norteamericano me dijo: es impresionante cómo castigáis aquí a los terroristas. En principio pensé que se refería al terrorismo yihadista. Le vi que ponía cara rara y me respondió: no, es que he visto la petición del fiscal Perals de la Audiencia Nacional de 375 años de cárcel a unos jóvenes de Alsasua y te quería preguntar qué crímenes habían cometido. Unos cuantos debían ser. Porque claro, ¿a cuántos han matado? ¿Cuántas bombas han puesto? ¿Cuánta gente le han pegado un tiro en la nuca? ¿Cuántas barbaridades terroristas reales han hecho? Entonces, nada, es pues eso. Claro, entonces, bueno, tienes que explicar que eran fiestas de un pueblo, que era por la noche, que no estaban de servicio, que tal, que cual. Pero lo increíble, como bien dice aquí, en dos palabras, impresionante, lo increíble e impresionante es que, a pesar de que hasta en diarios como El País, gente como Garzón y todo esto, se vea que esto es un escándalo, sin embargo, esta gente sigue en la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, no, y el proceso y luego cuando los sueltan, tenemos que pensar, ¿no?, que al final la justicia funciona y los han soltado porque era inocente. Este venga, por favor. Más ignorante, igual, compañero Redín, ante la Audiencia Nacional no se puede recurrir, ¿no? Las sentencias firmes de la Audiencia Nacional son firmes ya, no hay Tribunal Supremo. No, pero aquí no hay sentencia. No, pero que... Imagino que tendrán que estar sometidas al Tribunal Supremo, como todo, pero bueno. Vale. Es una curiosidad, sin más. O sea, cuando porque con el juzgado común, pues tú tienes una sentencia, la recurres a la instancia superior, ¿no? Pero no tengo muy claro yo si las sentencias de la Audiencia Nacional son recurribles o no. Hombre, se pueden recurrir ante Estrasburgo, pero claro. Mira, otra noticia, ya dejando esto un poco y enlazando. Una noticia que habla de que a un grupo que se llama Riot Propaganda, una cierta asociación que se llama Vive Entre Vías, les quieren acusar de enaltecimiento del terrorismo. Ya sabéis que es un delito. Cuando había terrorismo, prácticamente no había procedimiento de enaltecimiento del terrorismo, pero ahora que no hay terrorismo que enaltecer, porque no hay grupos terroristas, resulta que ahora es cuando más procesos de enaltecimiento del terrorismo hay, ¿no? Entonces, pues eso, que una asociación al grupo este de Riot Propaganda, que hicieron un concierto en Madrid en Entre Vías, como por lo visto sacaron una pancarta pidiendo la libertad para Alfa, otra pancarta pidiendo la libertad para estos jóvenes que hablamos de Alsasua. De Alsasua, como se quiera llamar, pues les acusa a la asociación de, como se dice, claro, siempre están pues aprovechando el tema de denigración a las víctimas y tonterías así. Pues entonces, ¿qué vamos a decir? Mira, esto... Pues escucha, he estado esta mañana en la FNAC, porque no me preguntes por qué, pero he estado esta mañana en la FNAC y vendían los... Bueno, porque iba con mi sobrina que quería música de... Bueno, he estado en la FNAC y vendían los CDs de... Eso por favor no lo digas. Porque vendían los CDs de propaganda. De Riot Propaganda. Vendían los CDs. Ahora a lo mejor venderán más, de hecho, después de esta noticia. Habrá que denunciar a la FNAC por vender discos de grupos que enaltecen el terrorismo, ¿no? Yo más bien denunciaría a Riot Propaganda por vender discos en la FNAC. Bueno, ¿qué esperaba de un grupo comunista? No sé, no entiendo. No, yo les denunciaría por vender discos en la FNAC, no por el enaltecimiento del terrorismo. Pero bueno... Aparte, eso, mira, el otro día casualmente, vamos a contar aquí anécdota, ya que estamos aquí relajados, con tanto calor, me relajo y dilato. Entonces, el otro día, mira, hubo en un lugar llamado La Ingobernable, que ya sabes que es un sitio que lleva ocupado como 2 o 3 meses, así, en el Paseo del Prado aquí de Madrid, un centro social que ya hemos hablado aquí alguna vez de ello, hablaremos más, que hubo una proyección de un documental que ha hecho una gente, ¿no?, sobre el punk en Madrid, no sé qué. Y salían hablando y en el documento. Y después había un debate que participó gente, entre ellos yo mismo. Había algunos amigos conocidos vosotros, como por ejemplo Jacobo y gente así. Bueno, pues el tema es que en el documental, claro, como siempre, ya sabes lo típico de esta historia de la gente puerta de no, porque yo corría delante de los grises y tal. Ya ahora vas a hacer tu broma sorriendo, lo que había que hacer era correr detrás de ellos. No iba a decir eso. Pero salía gente, claro, te salía la gente entrevistando a gente de grupo, ¿no?, de la época de los 70 a los 80, y no, porque claro, la gente no lo entiende, eso era muy rompedor, salíamos de una época, porque claro, que decíamos, íbamos con unas pintas, nos miraba, la policía nos paraba, tal. Como si cuando no parara la policía. Y cuando acababa, pues yo entre otras cosas... Se llama abuelo cebolleta. Y entre otras cosas, cuando acabo dije un cacho de letra, una canción de un grupo de la época, que ahora me la cuento, Y dije, ¿ves esta letra? Digo, había 500 así. Digo, eso entonces era lo más natural y no pasaba nada. Ahora mismo, con una cosa así, vas a la Audiencia Nacional, te procesan, te persiguen. Entonces, que no deis esa imagen falsa de que es que antes, oh, que no había libertad, era muy difícil decir las cosas. Digo, es mentira, es ahora cuando hay menos libertad. Es ahora cuando te pueden perseguir, procesar, meter en la cárcel. Antes no pasaba eso, ¿sabes? Es que es verdad. Lo quieren hacer, dar una idea falsa de que antes había más libertad. No, mentira. Porque, de hecho, cuando cayó el franquismo, hubo una especie de vacío legislativo de unas leyes que se dejaron de aplicar, pero no había unas nuevas que aplicar. Y eso dio pie a que, por lo menos legalmente, eran muchas cosas que dejaron de ser perseguidas. Sin embargo, ahora han atado todo. Y bien atado. Tenían que hacer que perseguir, andaban con pies de plomo, porque tampoco tenían muy claro por dónde iba a salir. Claro, pero es que yo estoy harto de que siempre digan como que cualquiera tiempo pasado fue peor, cuando es mentira, cuando según pasa el tiempo las cosas van a peor. La libertad simplemente de expresión es mucho peor. O sea, es que todo esto que hay ahora de enaltecimiento del terrorismo, estos delitos que se han inventado, que bueno, se han sacado de la gorra. Y delitos, recuerdo, por ejemplo, un delito que se está aplicando ahora mucho, pero a unos niveles ya, y que es surrealista en un país que sedicentemente aconfesional y tal, que es el de ofensa a los sentimientos religiosos, que se aplicó en el año 2000 y pico en el gobierno de Aznar. Eso sí lo hubieran aplicado. Se ha sido estricto. En nuestra infancia, juventud y adolescente nos hubieran empurado a todos. Y a día de hoy yo no sé hasta qué punto, porque claro, es que una cosa, delito contra los sentimientos religiosos, que recuerdo que se está aplicando, y recordemos que gran parte de una buena parte de la judicatura en España proviene de las clases más pudientes y reaccionarias y tradicionales, y entonces, pues claro, son de los ultracatólicos de toda la vida, y ahora pues el caso, por ejemplo, de la procesión del coño insumiso, esa, y cosas por el estilo, que te están haciendo una verdadera inquisición laica, claro, o una inquisición jurídica, esto me recuerda, con cosas que hubieran sido imposible en los años 80. Esto, mira, me recuerda un no poco... No he conocido yo pueblo más blasfemo en su habla que este. De hecho, cuando llegué aquí, en mi tierna adolescencia, me quedaba escandalizado de la facilidad para la blasfemia y la utilización por la que se defecaban en el Altísimo. En el Altísimo y en su copa de la Última Cena y en cualquier otro... Como dicen los guerrillas urbanas... Santa madre, intacta. Es que era una cosa que a mí me escandalizaba. Aquí, como dicen los guerrillas urbanas, una canción que tú no conoces... Dicen, aquí los obreros nos cagamos en Dios desde que amanece y despunta el sol. Pues eso voy, o sea, ¿cómo pueden crear un delito de ¿cómo se llama exactamente? Contra los sentimientos religiosos en un país que de cada palabras... No, perdóname, es que ¿cómo se puede crear un delito contra los sentimientos? Porque eso es algo tan fácilmente accesible. Esto me recuerda a la máxima de cierta sección del feminismo, que yo desde luego no comparto, del tema de que no, es que una mujer es agredida cuando ella se siente agredida. ¿Pero cómo que es eso? Una, ¿sabes que vale? Que puede haber... Sí. Me refiero, me da igual que sea una mujer o quien sea. O sea, una cosa... O sea, no me va... No, es cuando te sientas agredido. Tiene que haber una agresión comprensible. Pero vamos a ver, hay sentimientos de primera y de segunda categoría. Jorge, claro, por la misma regla de tres, claro, hay un delito contra los sentimientos futbolísticos. Habrá gente que se sienta muchísimo más dolida y porque sufrirá y lo pasa. Real Madrid, claro, claro, pero que de verdad y sufrirá y lo pasará mal. Pero bueno, cada uno tiene sus taras. Pues la misma tara es hacerlo por la Santísima, claro, Trinidad, con la Virgen de no sé qué, con el Señor de las Barbas y el Turbante, o con el del gordito, claro, sonriente que está sentado con la túnica. Entonces, pero a mí que me cuentas tus sentimientos. A mí también, yo me siento ofendido mis sentimientos cuando veo ciertas combinaciones de ropa por la calle, como le pasará a muchos. Estoy contigo, hay que crear una plataforma para recolectar firmas. Pero no por ello pido que metan en la cárcel a nadie. Y ahora esto, y llevando esta discusión al terreno que nos interesa, por lo menos a mí, hay que decir que toda esta especie de delirio y de vorágine legislativa y punitiva, uh-huh, participa, de hecho, la izquierda, cuando siempre está pidiendo primero eso, que si delitos de odio, que si los homosexuales, que si delitos de no sé qué, que si prohíban a los grupos fascistas, que si legalicen a los no sé cuántos. Todo eso es un todo que avanza junto, todo arrasándolo todo. Entonces es que es eso, no se puede seguir ahí aumentando esta bola, o sea, es que no se puede. Hemos hablado, o sea, es que de este asunto en varias ocasiones. O sea, que yo sinceramente, yo no canto, sí, el cara al sol, pero si alguien quiere cantarlo, pues por mí que cante lo que le dé la gana. Yo te voy a decir una cosa, yo a lo mejor alguna vez sí lo canto. Por lo mismo que a veces estás ahí haciendo una tarea mecánica o lo que sea y te viene a la cabeza canciones variadas, poesías, coplas o lo que sea, y yo, como es una canción que he escuchado mucho a lo largo de mi vida, por distintos motivos... Pero tú cantas la versión de Baristo. Oye, pero que tú no la cantabas... También... Oye, no nos quieras hacer creer que la cantabas en el cole porque no... No la cantaba en el cole. No tienes esa edad. La cantaba... ¿Entonces dónde la cantabas? ¿En el estadio? Eras ultra sur de joven. La cantaba por mi afición en la poesía lírica de los años 30. No, pues por hay canciones peores. Por lo mismo que había recopilatorios de música de la guerra civil y estaba ahí metido, sí, todo por ello, pues hay canciones más pegadizas menos, otras más líricas, otras menos. Sí, sí. Y esta canción a mí me parecía muy pegadiza y bueno, y con compañía. Y en fin, y a veces, pues no, mira, estando tú presente, pues yéndote por la noche por ahí de juerga y de acampada por el monte, te tomabas cuatro calimochos y a lo mejor te daba por ahí y te daba por cantar eso. Pero lo cantaba mientras perseguías a punkis y negros, ¿no? En tu noche de juerga. A mí una vez me obligaron a cantarla. Bueno, no voy a continuar con la historia porque... Cuenta. Bueno, al caso, lo mismo que puedo cantar alguna canción de Marujita Díaz, si me da por ahí. Pues eso, estas cosas como, ¿no? Que persigan, que sí, se cante el carazón en el entierro del ministro Utrera Molina, eso. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo estoy en contra de que se haga eso. ¿Qué van a hacer lo próximo? Entonces, que me persigan. Evidentemente, entonces, si se me ocurre a mí cantar el arroja la bomba en algún lugar, que me harán. Me arrojarán y me meterán en una húmeda mazmorra hasta el fin de mis días. Vamos allá. O sea, yo estoy completamente en contra de cualquier delito de opinión, de pensamiento, de expresión. Y el que esté y el que no sepa distinguir en eso, primero es un bobo. Y segundo, es un reaccionario. Sí, o sea, si se las da de revolucionario, es bobo, porque va a ser el primero en recibir esa represión. Y si no se las da, es un reaccionario de mierda, simplemente que filtra por el color. En lo que no sea de mi gusto, al talego. Pues no, hijo, no. O sea, otra cosa es que diga, no, yo que sé, que haya grupos de ultraderecha dando palizas. Pues sí, eso es un delito. Pero que tú estés por ahí. Sí, perdón, o incluso la publicación de ciertos libros, de ciertos tal, de ciertos símbolos, pues yo estoy mucho más antiprohibición. Como norma genérica, que lo contrario. Entre otras cosas, aunque no sea por un amor inmarcesible por la libertad, por simple táctica, lógica y dos dedos de frente. Eres tú el primero al que le van a caer con esa ley en la cabeza. Y luego, aparte, sobre todo, porque no vale para nada. Porque como bien dices tú, ilegalizar símbolos fascistas, ilegalizar grupos fascistas. A ver, si el fascismo se puede decir más agresivo... Y alarmante como son los grupos de choque de las calles y tal. Si ese fascismo no va a ser parado con esas leyes y con esas gilipolleces. Va a ser parado con la gente en la calle. Entonces, por ejemplo, te pongo en el caso concreto ese, ¿no? Entonces, a los fascistas o los para la gente que no es fascista o no lo va a parar ni el Estado ni cuatro leyes. Entonces ya está. O sea, es que pretender ser tan imbécil de creerte que vas a conjurar un supuesto peligro fascista o llámale de cualquier otro tipo por sacar unas leyes de mierda es que eres imbécil directamente. Recurrir a la estructura contra la cual dices luchar para supuestamente ponga en vereda aquellas ideologías que no son las tuyas, que no te simpatizan o que te parecen escandalosas, pues es un argumento de lo más absurdo y de lo más tonto. En este programa... Aparte que cuanto más refuerces a la ley, cuanto más refuerces al Estado, más refuerzas al sistema, y eso sea lo que sea, sea buscando... y bueno, joder, si es que no hay más que irse a ver a los datos estadísticos, a las penas cada vez más... La presencia más del sistema carcelario en la vida cotidiana lo que sí de que la hay, población, lo que sí, ¿no? Que está, lo que sí que se puedo yo entender, que también lo he leído en algún periódico de estos, es el hecho de que efectivamente condenas por delitos de opinión, digamos, de izquierdistas, hay unas cuantas. Condenas más a mi favor. Condenas, porque claro, evidentemente claro. Pedir que la legislación no es neutra. Y si tú te haces una ley contra los sentimientos tal o una ley de apología de tal, va a haber un mayor porcentaje de jueces reaccionarios que de jueces revolucionarios. Por lo tanto, es como decir... Más que no, que revolucionario es como porcentaje decir, no existe. Claro, es como si digo, quiero que la policía tenga cada vez más armas. Claro, para que claro. Me pues evidentemente habrá muchas más posibilidades de que recibas tú el tratamiento de esas armas a que la reciba el director general del Corte Inglés o prima la monja facha. Es lo mismo que decir, no, queremos que a la policía le den unas nuevas porras antifascistas que son el doble de grande. Pues adivina quién se va a comer esas porras, ¿sabes lo que te digo? Pues eso, cuando la gente quiere recurrir a esas instancias para... Pero si las porras serán de material plástico y no de... Ah, oye, fuera, pues mira, ahora vamos a saltar aquí, vamos como el juego de la Oca, hablando de porras y para cambiar pero un poco. Pero como el juego de la Oca y porque me toca. Esto es un tema que también le gusta a la policial aquí a nuestro amigo. ¿Pero qué te refieres? Escucha, esto es una cosa excepcional, pero han condenado a 2 años de cárcel a un mozo que aporreó a un joven en las protestas de Cambies. Entonces han condenado al mozo este de Escuadra a indemnizar con 4.500 euros al agredido por la lógica afectación moral que el episodio conlleva. ¿Cómo es que han condenado a un mozo? Pues es una cosa muy rara. Pues por visto la sentencia esta, dicen que tuvieron una actuación a toda luz desproporcionada ante una situación que era simplemente molesta y que, bueno, el tema que os cuento, bueno, pues han mira, la menor pena que se pedía. Se han limitado a aplicar la ley en base al reglamento, claro. Porque en este caso había unas imágenes y dado el contexto social, pues fue una imagen en la que se ve a un chaval que va con va llevando una bicicleta con las dos manos sujetando el manillar y el mozo se acerca y le mete un porrazo en toda la sien. Bastante fino filipino. Evidentemente, pues lo normal es que hubiera salido escaqueado, pero como hay siempre. Hay imágenes, hay sangre, hay parte de lesiones, hay tal, y fue... O voy a contar los hechos para y que... Y bueno, claro, como el reglamento de la policía, en teoría, que luego siempre se lo pasan por el arco del triunfo, dice que no hay que golpear en la zona superior del cuerpo. Y, de hecho, la defensa del mozo es que él había ido a aporrearle en otro lado, pero se tropezó con otro policía y le dio en la sien. Que ves las imágenes y, claro, es ahí como... Es como el de Francia, ¿no? Que le metió la porra por el orto. Claro. Os cuento. Estaba la policía dispersando a la gente. Este chaval cruzó la plaza con una bicicleta. Un agente de los Mossos pidió que abandonara el lugar. El joven permaneció inmóvil, por lo que la Mossos de Escuadra le propinó con la defensa reglamentaria varios golpes en las extremidades inferiores. O sea, la gosa de Cuadra le pegó en las piernas. En ese momento acudió en refuerzo el mozo acusado, que se llama Miguel Ángel Pero P. Pero eso es un caso de mansplaining encima. Dice que sin que existiera provocación alguna por parte de la víctima, le propinó un fuerte golpe en la cabeza con su defensa, lo que le causó una herida en la cara posterior del pabellón auricular izquierdo que precisó sutura quirúrgica. Vamos, que le rajó la oreja de la hostia que le pegó. Entonces, bueno, pues nada, que como era una cosa así escandalosa, esto de luego es una auténtica excepción, que nadie se crea con esto, que tal, porque de eso, te aporrean, te saltan ojos y te hacen de todo y no pasa nada. Hay imágenes, claro. Porque hay imágenes y tal, vamos, que simplemente lo sacamos como un poco como algo anecdótico. De todas formas, ya hemos contado muchas veces aquí el método de la vacuna, ¿no? Como el sistema de vez en cuando tiene que hacer estas cosas como forma de expresar públicamente, de intentar maquillar. Son 2 años, con lo cual ir a la cárcel y en 2 o 3 meses. ¿Pero qué es la cárcel? Pero que le han puesto una multa, no le han puesto ni un año. Le han puesto una multa y ya está. ¿Has dicho que 2 años? No, una multa le han puesto. Ah. Una multa de 4.500 euros. Seguro que se la paga el sindicato de fondos reservados, o si los fondos reservados, o probablemente incluso el nuevo jefe de los Mossos de Escuadra, ese gran líder revolucionario independentista. Escucha, oye, de vez en cuando hay noticias que de hecho trascienden hasta los medios de comunicación normales que te hacen albergar un poco de esperanza en, yo que sé, un poco la bondad del género humano y tal. Qué susto. No. Que es la noticia esta que habréis visto del tema de que en un vuelo se pone lleva a la policía a un senegalés que querían expulsar, montó un tal. Y estuvo bien porque un grupo de pasajeros y pasajeras pues se rebelaron, claro, el hombre estaba ahí gritando y se rebelaron y al final lo que hicieron fue expulsar a no sé cuántos pasajeros y encima denunciarles, ¿no? Y se han constituido como en un... Bueno, que han dado alguna rodilla de prensa y bueno, que joder, que es algo que en los tiempos que corren, en los que te pueden matar y la gente pasa mirando así de reojo, pues está interesante, ¿no? Que la gente de un vuelo, poco menos que se... Y que intente evitar, que no lo consiguieron, pero que intente evitar una expulsión, ¿no? Que decían, no es una expulsión, es un retorno, decían. No te jodes, me acaba de llegar. Es que el retorno. Pero es que además fueron 12 pasajeros los que se solidarizaron. Eso sí es solidarizarse. La solidaridad no es un verbo que se exprese oralmente, es una acción. Pero bueno, se solidarizaron con este hombre que iba esposado, iba en unas condiciones de pues las que os podéis imaginar. Y 12 personas protestaron, intentaron evitar que lo hicieran. Eso provocó el retraso del vuelo, claro, la indignación del capitán. Claro. Ahora, lo que es curioso es que la normativa de vuelo, ¿no? Las normativas de vuelo, yo porque he estado cotillando sobre esas cosas y tal, en un vuelo que está, iba a decir por los aires, claro, no sería un vuelo. En un vuelo, que si hay un pasajero que está montando ese tipo de recordemos de a Melendi se emborracha, la lía. Recordemos que precisamente... Recuerdo que Melendi no es negro. Y que tampoco iba obligado, pero recordemos... Pero que eso que atenta contra la seguridad del vuelo. Y una de estas cosas de reforzamiento de la ley últimamente es que por cosas de esas te puede caer un paquete que te avíen, como decía el otro, que te van a aviar, que te avían. O sea, que incluso que eso es lo típico, que claro, mucha gente piensa en el típico turista que ya sube cocidito al avión y la lía parda, pero yo que sé, puede ser en cualquier circunstancia, por lo que sea, te puede caer un marrón de 3 pares de narices siempre con el rollo aquel de la supuesta defensa de la seguridad. Claro, pero no hay ningún problema si se trata de llevar a 4, 5, 10 negros forzados, esposados, y bueno, es que claro, los llevan muchas veces drogados, los llevan a la pobreza. Hemos hablado aquí en el tema, queremos recordar que en algunos países, no sé si en España, pero desde luego en algunos países europeos, tipo Holanda, tal, han muerto negros sedados. En España también han muerto algunos porque les han sedado, les han sujetado y ha habido varios muertos, ¿no? En la expulsión esta. Bueno, pues eso, que joder, que es una buena noticia que la gente de un vuelo, esta gente que suelen ser pues para turistas, pasajeros y en el mundo de mierda que vivimos tan egoísta y que nadie toma partido, pues que realmente, y esta gente encima pues al final les han denunciado y encima fíjate, esta gente ahora se han hecho no es una asociación ni nada, pero que se han juntado para denunciar esto y que eso es una muy buena noticia y que tenían que pasar más cosas de estas y que lo que hay que hacer es no callarse, no podemos ir por la calle o ir en un vuelo o ir donde sea o ir en el metro, ni podemos, o sea, es que no se puede, hay que intervenir, o sea, aunque seamos solos. ¿Sabes? Esto me recuerda al amigo ese que te conté. ¿A quién se lo conté? A uno de vosotros, un amigo tocallín mío, que me contó él ahí, que iba un día, iba andando por la calle con un amigo. De repente bajaban un grupo ahí y había una chavala así y 3 de estos jóvenes adolescentes supuestamente sobrehormonados, y claro, se la pusieron a rodear a la chica, tú no sé qué, ahí, que la tía pues lo pasó mal, ¿no? La metieron miedo, la chavala, tal. Ellos, jiji, jaja, siguieron bajando, y cuando se cruzaron a la altura de nuestro amigo y héroe, este, sin mediar palabra, cogió y se bajaba el primero y le hizo... Dice que le pegó una hostia y le dio cuatro vueltas en la cabeza. Que el otro, ¿pero qué pasa? ¿Pero qué he hecho? ¿Cómo que has hecho? ¿Qué le has hecho a esa chavala? ¿Qué le acabas de hacer? Lo siento, no sé qué. Pues ese no se le vuelve a olvidar. Y es que es verdad, que no se puede permitir. Igual que no puedes permitir pues que alguien esté ahí apalizando a un perro, ni que alguien esté abusando de una mujer, ni que alguien esté, ni siquiera que la policía esté, pues eso, abusando de alguien o pues pegándoles. No. Mira, aunque te... Yo qué sé, mira, es que son anécdotas. A lo mejor un día... esa persona luego va a necesitar un testigo. No. Porque claro, ya sabemos que en los juicios... Y yo digo una cosa, que... No, que... pero esto es importante, porque todos... Que hay yo, si un la poco gente de tiene... coraje, hombre, un poco de valentía, sí, un poco de... Yo en alguna ocasión, no sé, también te lo he comentado, de ver cómo un guardia jurado estaba rompiéndole la cabeza a uno en un supermercado aquí... Y eso, y decirle, mira, de meterme y decirle, mira, necesitas un testigo, porque es que claro. La gente que, no sé, la gente que algún problemilla hemos tenido, todos sabemos que en un juicio la palabra de un policía vale por encima de la palabra de cualquier persona. Pero claro, si una persona que no te conoce de nada, te encuentras por la calle, ves que se está cometiendo un abuso con ella, intervén, dale tus datos, solidarízate con ella, pero no solidarízate por la tele como hacen los políticos. Yo me solidarizo, sino solidarízate en el sentido de, oye, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te es ha ocurrido? Es que, mira, hay que tomar personas... partido. Como decía el poeta, claro. Hay que tomar partido hasta mancharse. Hay que tomar partido. Hay que arriesgar. Hay que perder que no nos jugamos la vida, que no estamos en Honduras, sí. Que no somos los 200 personas que han muerto este año por el tema, por ejemplo, de defender... Pues eso, la tierra contra proyectos de destrucción, de pantanos, de no sé qué. Salió un artículo hace poco que os he mandado también por internet, del tema de Sudáfrica, la mina de carbón, o sea, la destrucción. O sea, que hay gente que les están matando todos los días, que nosotros aquí no jugamos tanto. ¿Qué nos van a dar? ¿Cuatro porrazos? Joder, que a mí me los han dado y que no duelen tanto, hombre. ¿Qué van a hacer? ¿Detenerte? Pues bueno, pues también es una experiencia, joder, lo digo en serio. Además, o sea, que no pasa nada, que hay que mancharse. En un juicio... entre un ciudadano, ya me sale la palabra sola. No, por entre favor. Una persona y un policía, si esa entre persona... Te referías a un ciudadano empoderado. Empoderado y... No, pero esa persona... Si y nominado testigo, a... Si tiene un testigo que además desconocido, eso sí que vale un juicio. No, pero aparte, que es decir, que hay que poner... Es que aparte que lo que no se puede permitir... O sea, es que simplemente poner una situación incómoda, por ejemplo, a la policía. Ha pasado aquí en Lavapiés, por ejemplo, en este barrio, que ha ido la policía a identificar a negros y la gente se ha empezado a remolinar. ¿Qué pasa? Tal cual. Se han tenido que ir. ¿Entiendes? Se han tenido que ir. Eso es la solidaridad verdadera. Y eso es lo que hay que hacer. O mira, yo me acuerdo una vez, caso de estos personajes que también tengo bastantes como tú. Un día simplemente iba en coche conduciendo tal, hace ya unos cuantos años por el Alto Extremadura, y había unos gitanos vendiendo fruta, que ya sabes que pues aquí... Y justo estaba la policía que había llegado y les estaba quitando toda la fruta. Y yo pasé al lado con el coche, además no conducía yo, que no tenía ni carne, y bajé la ventanilla y dije, dejar a la gente vivir en paz, sin vergüenzas, no sé qué. Dije, bueno, pues seguí. Pues cállate, que al rato... El coche de los Muni para detrás. Y me pararon ahí. Iba conduciendo. Me pararon a... No iba conduciendo. Me pararon en mitad de la casa campo. Es un testigo muy poco fiable. No, calla. No, es que hace mucho tiempo. Es que me han parado muchas veces. Me pararon en mitad de la casa campo. Un delincuente. Me pararon en mitad de la casa campo. Los policías municipales, ultra chulos, ya sabéis. Y venga tal, trae aquí el carnet de identidad, el carnet, que no lo tengo. Pues te vas a casa por él y si no, te no sé cuánto. Pues total, que tengo que dejar ahí yo el coche con otra gente que venía conmigo... Y tuve que irme a casa a por el carnet para llevárselo porque si no, no sé cuántos. Y todo por haberle dicho, claro, pues es que es verdad, están ahí robándole a los vendedores ambulantes, a los manteros. Pues es que hay que decir algo, hombre, hay que decir algo, no se puede callar la gente. Joder, igual que esta gente de este vuelo, es que no se puede callar la gente. Me acuerdo unas imágenes de en Valencia era, que estaban ahí un depósito de naranjas, que habían quitado las naranjas también de los gitanos y no sé qué, y luego se veía cómo se las llevaban en la cara. Sí. O sea, claro, está para ti, está para mí. La ventana y se van las naranjas a su casa. No, pero lo que me refiero, que parece tontería, pero hay que... Hay que hablar, hay que decir. Hay momentos más afortunados y menos afortunados. Pero que hay que intervenir. Yo desde luego, independientemente de qué ropa lleve las personas, cuando veo a 5 o 6 personas contra una sola, tiendo a pensar que la que necesita ayuda es la persona sola. Independientemente de la vestimenta que lleven esas personas. Y te metes entre los 6 y le das una paliza que... Sí, pero ahí es cuando viene mi madre y me despierta. Hijo, deja de soñar, anda. Pero no, es cierto, ¿no? Yo desde pequeño siempre he tenido esa Eres un Quijote. No Quijote, pero ese sentido de me da igual, aunque sea supuestamente, esto eso no es bueno. Tanto así que incluso en la guerra de secesión iba con los del sur. Joder, sabía que era el mayor, pero no tanto, macho. Pero seguro que en las guerras revolucionarias ibas con Napoleón, confiesa. Hombre. Y hasta caso, y ahora vamos a tirar un poco del hilo. ¿Y acaso no has simpatizado alguna vez con la Wehrmacht? Reconócelo. Lo reconozco. No gritéis tanto, pero estratégica y militarmente eran bastante más eficaces que el ejército soviético. Oye, una cosa, yo jamás vamos a cambiar de tercio, venga, sí. Que si no nos enquistamos. Estamos variando hoy demasiado. Y aburrimos a la gente. Mientras sube aquí la temperatura. Quiero hablar. Porque es que ya es un cacho. ¿Y qué has hecho hasta ahora? Espérate que acabe. Quiero hablar porque ya es un cachondeo y me imagino que otros habréis dado cuenta. Es un cachondeo y una tomadura de pelo. Llevan como diciendo, yo no sé ya... Lo es. Seis meses, 3, 2, 1, 0, 5 días, 4, 3, 2, 1 hasta hoy. Mosul, ya es, los últimos focos de integristas en Mosul. Mosul ha sido reconquistada. Los últimos quedan unos focos de Mosul. Pero es que Mosul, lo bueno es que es absolutamente increíble. Yo estoy... O sea, es que es una auténtica vergüenza. Mosul, una ciudad que es que no haya sido conquistada, es que ha sido demolida. O sea, el ejército iraquí con la aviación ha demolido la ciudad. O sea, la ha tirado abajo, ¿no? O sea, ha demolido la ciudad. Así claro, no es que haya ganado. Se llama guerra. No, pero es que no es que haya ganado una batalla, es que ha demolido la ciudad, claro, y claro, como, debajo de las ruinas. ¿Y qué pasa? ¿Que te sorprende? Eso es lo normal. No me sorprende. En las batallas y por Teruel, mucho que él, sí. Claro, ya, pero Stalingrado, es Berlín... Que, pero luego te hablan, no, porque han muerto no sé cuánta gente y parece que los muertos fueran asesinados por el Estado Islámico. Cuando la inmensa mayoría de los muertos han sido, entre otras cosas, también por los bombardeos que ha habido, porque han reducido la ciudad te recuerdo que desde la a una montaña desde de escombros. La Segunda Guerra Mundial el porcentaje de muertes sobre de civiles, sobre el total de las muertes en guerra, ya está por encima del 90% desde hace mucho tiempo. Es así. ¿Qué opinas tú de Mosul? ¿Tú qué entiendes de temas...? Opino de Mosul que... Pues es que cuando empezó la ofensiva sobre Mosul, ya en su momento. ¿Cuánto hace la tratamos de eso? Ya la anunciaron. Dos años. No sé, un siglo y medio. hablamos de ello. Además, se vio que era un intento claramente de la propaganda norteamericana para intentar ensombrecer los éxitos que por entonces estaba teniendo Rusia con su aliado en Siria. Y muchos ya lo vaticinamos. Yo creo que aquí hablamos del tema que la cosa iba a ser para muy largo. Entonces, claro, esto de que la ciudad ha sido tomada... Cualquiera que tenga un poco conocimiento de historia y de historia militar o de historia bélica sabe que esto es la norma. Tú te ves, te pones ahora que estábamos con lo de la guerra civil, te pones a mirar los titulares de la prensa republicana en la guerra civil y ves la cantidad de veces que se anunció la caída del Alcázar de Toledo o la conquista de Oviedo, etcétera, etcétera. Es constante. Es una vez que empieza la guerra, la primera víctima es la verdad, como decía... un famoso periodista en su momento. Y es así. Y hace, de hecho, el otro día me hizo mucha gracia porque estos imbéciles de los periodistas, que son medio analfabestias, decía uno hace dos semanas así. En los últimos resistentes... Mosul está liberado. Los últimos resistentes quedan en un territorio de 250 metros cuadrados. Estaban jugando al fútbol. Estaban en un duplex ahí. En vez de, imagino que se refería a un cuadrado de 250 metros de lado, ¿no? O sea, no 250 sé. Metros sí, pero, por 250 metros. Pero es que pero a día bueno, de hoy sigue lo mismo. Claro, habiendo claro, pequeños focos de resistencia claro, que deben ser en las tres casetas que queden en pie. Porque no lo entiendo ya. Porque eso es una ciudad que no es una ciudad. No, pero bueno, con que haya un tío con una metralleta dentro de una alcantarilla, ya tienes una resistencia. Y bueno, ya era... evidente y normal. Y lo que yo sí que señalaría sobre el gran éxito de Mosul es cómo ya se está saliendo a la luz, pues eso ya los crímenes de guerra del ejército iraquí y de sus aliados. O sea, ¿de qué se está reconstruyendo el Estado iraquí? Tema es que cogen a vídeos que cogen a unos cuantos del Estado Islámico y los despeñan por el Estado Islámico o sedicentes del Estado Islámico o supuestos, o familias, o contactos, o amigos, hijos. lo de siempre, pues está produciendo crímenes de guerra. ¿Y qué pasa? Que la gente, como el malo es tan malo, pues justifico cualquier crimen que de guerra. Que maten a ella, al hijo, a la mujer, al padre. Independientemente que, pues cosas propia de la edad antigua, que de la edad antigua quiere decir también hasta de los tiempos contemporáneos. ¿No? Lo de la represión por las familias, por los contactos, por los conocidos, por las tribus, por un poco la vecindario. Venganza de sangre ya. No, y lo de, pues me hueles a tal, pues eso, me hueles a ISIS, aunque sea que tu primo, de tu concuñado, de tu vecino un día fue y le alquiló un vídeo a uno de... Pues resulta que pues con eso están produciendo ejecuciones, crímenes, asesinatos, y lo peor es ver... el comentario generalizado de mucha gente es eso. Bueno, pues es que pues, poco justificándolo, son tan malos o ellos se lo han buscado o no sé qué, y nadie cae en la cuenta ni siquiera de que muchos de estos crímenes son sobre personas inocentes o que no tienen nada que ver con, o más que una relación indirecta o tangencial, ¿no? Entonces, pues ahí estamos en lo de siempre, en la lucha entre el guatemalo y el guatopeor, que es lo que está ocurriendo en el Oriente Medio, y como una vez más el espantajo del ISIS ha sido utilizado por los gobiernos occidentales pues para atraerse a las masas en por y... miedo o por frietas las filas recias marciales, que decía otra canción de esas que nos gustan tanto, a juntarse al Estado Democrático Occidental. Bueno, democrático o no democrático, porque también tenemos nuestros amigos de Arabia Saudí y de estas cosas tan simpáticos. ¿Pero y sobre qué se está construyendo el Estado actual de Irak? Es decir, ¿a qué autoridades? ¿Son sunnís o no son sunnís? ¿Es el Partido Baas? Si la gran cagada fue desarticular precisamente el Estado Ahora de Ahora mismo iba a decir yo que esto no ni más ni menos que... Claro. Esto es la obra de... O sea, todo lo que está pasando en Irak, todo esto muerto, esta destrucción, es la obra de Occidente. O sea, claro. La foto de las Azores y esas cosas, eso es la obra de Occidente. Sí. Todos esos muertos, todo ese sufrimiento, qué banda en concreto, esa destrucción... En Irak, pues la mayoría demográfica y la que tiene... Es un estado ya... Ahora mismo sí que es una especie de estado, pretende ser un estado multiconfesional o multiétnico y semifederalizante. Entonces, aunque la mayoría en buena parte yo creo que el tema del Estado Islámico ha servido para relajar mucho las tensiones que había entre la mayoría chií y la minoría suní, que eran precisamente los más... No, al revés, ¿no? La mayoría demográfica es mayoría chií. Otra cosa es que hayan gobernado ¿Irak como... también? Claro, el problema es que en todas las zonas suele gobernar la minoría frente a la mayoría. Un montón de cosas. Y de hecho... normalmente cuando la gente, cuando Europa coloniza, cuando descolonizaba, dejaba el poder siempre en manos de minorías. Entonces, la minoría, demográficamente, la mayoría chií de Irak, pues como Qatar, precisamente, que son mayoría demográficamente chiís, aunque la minoría gobernante sea suní. Pues bueno, al final yo creo que el tema del Estado Islámico ha servido para a calmar un poco los enfrentamientos que había habido entre y el intento de los chiís inicial por hacer un estado hegemónico, la reacción de los sunís, que incluso muchos pasaron a formar parte supuestamente de Al-Qaeda precisamente para evitar esta desproporción. Y al final el tema del Estado Islámico yo creo que ha servido en el fondo. Nunca viene nada tan perfecto como un enemigo tan malo o malísimo que permita unificar. Y yo creo que el Estado iraquí sí se puede estar reconstruyendo frente al espejo deformante del ISIS. Sí, recordemos que luego... digo que ahora después de lo de Mosul, que haya quedado, eso ha sido una escombrera, Mosul, luego viene lo que se llama reconstrucción, que es un negocio, que luego resulta que todas las empresas de los países que han estado participando ahí, como pasó, bueno, los escándalos que hubo en su día en Irak, de las inyecciones de yo no sé qué cantidad de millones y millones de dólares, en teoría, para la reconstrucción de Irak, que claro, lo de la púnica y eso casi era una broma, que eso, ¿sabes? Que allí había unos, vamos, el dinero ese iba, pero vamos, un cachondeo absoluto, millones y millones de dólares que iban para la reconstrucción, supuestamente, para aquí, para mí, para aquí, comisión, me lo quedo a la mierda. O sea, el cachondeo absoluto. El negocio de reconstruir todo lo que la guerra es un negocio antes, durante y después. Pero en todos los aspectos. Eso no era la idea de Bakunin, de hay que destruir para volver a construir, ¿no? Pero bueno, aquí, hablando un poquillo, es decir, ¿qué tal? Pero se me ha venido a la mente nuestro querido amigo... ¿Quién? Erdogan. Erdogan. Tarik. Entre nosotros el viejo Tarik. ¿Pero es Erdrújula o es aguda? Pues no sé, porque no tienen tildes. Bueno, o llana, como has dicho tú. Trato es muy llano, en la política parece bastante agudo y en ciertos comportamientos es drújulo. No, porque no sé si habéis seguido las noticias, que el otro día salió dando un discurso por lo del aniversario del golpe. Hablamos en el último, en el programa anterior a este. De las manis. Justo ese que no he escuchado. Sí. Pero estaba diciendo eso, que estaba clara la coalición entre ISIS y kurdos, ¿no? No sé si os centraste... ¿Ah, que eso lo decía él? Hombre, lo tenía clarísimo. El discurso último que está manejando es lo de que quiere reinstalar la pena de muerte, que le da igual ya a la Unión Europea, que aunque eso frene... Aunque eso frene, ¿no?, el proceso de adhesión a la Unión Europea. Como se ponga la pena de muerte, yo qué sé. Joder, puede ejecutar a medio país, vamos. China se va a quedar corta. Pues es que Solimán va a quedar como un pacifista a su lado. Pero cierto es. Pero que lo de... Dijo eso, ¿no? Que quiere resistir a la pena de muerte, que le da un poco igual lo de... Y que la alianza ISIS-kurdos está más que clara. Y que eso es lo que ahora se tiene que preocupar a Occidente, porque es donde realmente está el nuevo foco, porque como ya Irak se está tranquilizando con la dichosa caída de Mosul, pues que hay que ir a ver lo que está pasando en el norte de Siria, porque claro, ahí es donde está todo el asunto de la alianza entre ISIS y kurdos, ¿no? Que bueno, que aquí ya hemos hablado más de una vez en este programa. De hecho, uno de los mails que nos ha mandado era que nos pedían que si podíamos quedar nuevamente con Rock o algún compañero que hubiese andado o anduviese... por territorios kurdos. Pues mira, lo que sé es que han hecho unas brigadas, que además son 19 de julio, unas brigadas de estas que van ahí, creo que además es a la zona norte de Irak, ¿no? Sí. Porque no van a Siria. Unas brigadas por el tema este así de los kurdos y todo esto, y van a ir para allá. O sea que cuando vuelvan, a lo mejor podemos contactar con alguien que haya estado por allí, que nos cuente de verdad, ¿no? De primera mano, pasando, sí, de, claro, de haber pisado allí. Rock, yo creo que ya va a hacer un año o así de que sí, anduvo por aquí. Hace. Y claro, siempre tener información de gente que ha estado allí realmente, pues es no bastante... hace tanto, pero bueno, pero sí. Pues eso, ¿cómo vamos de tiempo? De... Centralita. ¿Y bien qué quiere decir? ¿Que ya estamos acabando o que todavía...? No, que todavía, que se nos va a hacer larga. Se nos va largo y tendido. Pero largo vamos, tendido. Eso, lo de, esto, o sea, el discurso no tenía desperdicio. Y lo que estaba pidiendo es eso, que hay más o menos unos 20.000 encarcelados, ¿no? Del asunto de... Solo tengo una cosa que decir. ¿Qué? Hace calor. Pues sí, hace calor. Claro. Si hace nos hubieras estado calor. Literalmente chorreando sudor, y no porque estemos en una sauna. Yo estoy al borde del delirio diciendo tonterías. Estoy todo el día como si... Como cuando era joven y me dedicaba al consumo de... No nos cuentes tus... No nos cuentes tu pasado negro de cuando te drogabas y botabas a Izquierda Unida ni esas cosas espantosas que nos revuelven las tripas, por favor. De ansiolíticos, coño, de ansiolíticos. Me he dejado terminar la frase. Ah, bueno. Ah, mira, no, escucha, que esto es muy... Tengo aquí un par de publicaciones... Que una es El Todo por Hacer, publicación anarquista mensual madrileña, y otra es, que veo, por cierto, me viene muy bien ahora, sobre todo para abanicarme un poco mi torso hercúleo. Como se entere el consejero de Sanidad, te va a poner un mi puro torso, una medalla. Por no hacerle caso. Mi torso hercúleo. Aquí, y bueno, una foto, mira, este es el último, un periódico de Madrid, el 15M, que realmente ha quedado un periódico, es un periódico lo que sale así mensualmente y tal, pero bueno. Esta es la foto, mirad, que la tengo aquí. Es una foto, este pero lees el titular. Esta es la del riñón. La, como la tele, ¿qué pone en el titular? Frontera Sur, a patadas con los derechos humanos. Y sale. Y, pero la un foto. Un peligroso negro, armado de zapatillas con clavos. No, perdón, un oso negro descalzo. Estoy confundiendo. Bueno, la foto es de un. Me imagino que esto debe ser un guardia civil de estos, ¿no? Totalmente con su casco, parapetado en plan Robocop, con tal. Y está propinando con sus botas, estas que además tienen antibacteria de la sangre, y eso que es cierto, con la bota de estas policiales, propinando una patada en el costado a un negro descalzo que está intentando saltar la valla, no sé si de Ceuta y de Melilla. Lo mejor es que pone Frontera Sur a patadas con los derechos humanos. Y yo, sin embargo, cuando veo aquí, yo lo que veo es que están a patadas con los humanos directamente. Con los humanos, y en este con caso los humanos, derechos derecho torcidos. O sea, esta imagen es muy famosa. No es a patadas con los derechos humanos, es a patadas con los humanos. O sea, luego, es que... luego, uno de los compañeros negros, el negro que está en la foto concretamente, otro que sí. Lleva camiseta roja, fue el que se cayó, el que se, es que se derriñonó, sí. Literalmente. Sí, sí, sí. Sí y sí, que sí. Le han dicho que, pues, que es culpa suya, es. Evidentemente, ¿no? Y que aprenda a caer de pie como los gatos, sí, ¿no? ¿No? ¿Te refieres a los madrileños? No. No. Pero sí, la foto es bastante... Deja muy claro. Ahora, lo curioso es que el guardia civil esté también encaramado en la valla, ¿no? Propinando la patada desde la valla. A lo mejor es que ha tenido un entrenamiento especial para... Ah, no, que está con una escalera. ¡Ah! Ahí está el truco. Puede ser. Está con una escalera. Por eso es que llega a la altura del otro. Bueno, pues no, que sé, es que me hizo gracia. A patadas con los derechos humanos, pero que como que ese señor no es un derecho humano, es un humano. O sea, es a patadas con los humanos directamente, ¿no? Entonces, pues nada. Bueno, sí, pero es que el periódico es el 15M, utilizando tu propia terminología, es un periódico derechista. No, pues de estos no. Que piden derechos, derechos. No, y bueno, derechos. Sí, reconozco que es verdad que en parte lo es, pero sin embargo, de hecho, y no de derecho, voy a tener que traer aquí un artículo que escribió, no sé ahora mismo quién, en una contraportada en el que se hablaba de un tema que es objeto de debate más o menos interno y también social, que es el tema de la opinión, lo de dicho de opinión, el tema de no poder hablar y expresarse con cierta naturalidad, sino no dar opiniones, ¿no? Sobre el tema este de decir que no te puedes alegrar, claro está, en teoría, pues de la muerte de Carrero Blanco, siempre tienes que... ¿Sabes? No como que decir... la muerte de nadie, según no, la legislación. No, ya, bueno, según la legislación, pero me refiero, pero es que realmente, ¿por qué? No. Es un artículo... Solo si alguien claro. Es víctima de... No, porque si tú te alegras, por ejemplo, también ha pasado, te alegras de la muerte de un torero en el ruedo, también es un delito. Ah, pero una cosa es alegrarte de la muerte de un torero y otra es... calificarle de diferentes con diferentes epítetos. No, a un tuitero de estos que ponía literal así, me alegro de que a este señor le haya pasado esto, tal, no sé qué, le denunciaban porque entonces, tal y cual. O sea, es que no se puede alegrar claro. Uno de... Claro. No te puedes alegrar y punto. Ya, pues no, pero cuando me refiero cuando eso es falso. O sea, todo el mundo sabe, por ejemplo, que en cierto momento, no sé, joder, cuando mataron en su día al famoso Carrero Blanco que, increíblemente... Yo no estaba vivo. 40 años después siguen aquí... bueno, no siguen, sino es que han empezado. Es que en la época hubo mucha gente que en pleno franquismo brindó con champán, se alegró, se escojonó, hicieron chistes y no les pasó nada. Y es 40 años después cuando está la gente procesando por eso. Porque se ha hecho una reconstrucción de la historia que es todo lo que fue, todo muerto que tenga algún tipo de relación con ETA es víctima del terrorismo. Entonces, da igual que haya sido este señor que era el sucesor del dictador, ¿no? Habrá gente a que la... haya sido, pues, el, ¿habrá pues, gente a la que... este el que hablan hoy en día de tanta gente, sí, ¿no? Habrá gente a la que le duela reconocerlo, pero hay que hablar claro. Y yo digo aquí claramente, muchos de todo de toda esta basura socialdemócrata, izquierdista, de todo lo del PSOE y tal, o sea, esa gente cuando en su día mataron a Carrero Blanco la ETA, es que se alegró y brindaron con champán. O sea, es que la gente brindó y se alegró. No podemos hacer juicios de valor en lo que sentía o dejó de sentir. No, pero no, yo es que digo que es la verdad. No, o sea, hubo jolgorio, hubo festeo y hubo celebración. Lo que sí que está claro es que había hubo celebración. Coplillas populares cantadas por las calles y pues demás. Lo que digo, no fue. Lo que pasa es que, claro, cuando la historia se convierte en, no se convierte en un relato de las cosas que ocurrieron, sino un relato de los sentimientos de buenos y malos, pues ahí la cosa cambia mucho. Entonces, claro, si tú metes en un mismo saco a todo lo que está vinculado con ETA, todo el que haya muerto vinculado con ETA, pero es a ver, víctima del terrorismo, pues es muy sencillo. Este señor, Carrero Blanco, pues es víctima del terrorismo. Pero de ETA, hay que decir por lo tanto, una cosa. Tiene la misma categoría para el Estado Democrático actual, tiene la misma categoría que cualquier otro concejal actual que haya muerto. Lo primero porque nadie dice la verdad. Pero es que si nos ponemos en ese caso, nos ponemos en el famoso sargento Melitón Manzanas, ¿no? Era Melitón Manzanas, el inspector, la primera víctima de ETA, ¿no? Que era un conocido torturador, sí. Colaborador con la Gestapo en su momento. Claro, incluso. O sea, un personaje de categoría... No, sí. Lo que desde y ahora, que, ahora es, de lo, es que lo increíble es que Melitón Manzanas es tan víctima de ETA como Irene Villa. O sea, ¿que esto qué es? Y condecorados incluso desde hace unos años se le dieron la Cruz del Mérito, no sé qué, a todas las víctimas, incluido metieron en el mismo saco desde niños, niños que han muerto en atentados de ETA. A policías que habían colaborado con la brigada política, ¿sabes? Con lo más siniestro del franquismo, incluso con el nazismo directamente. Se han metido en el mismo saco y han quedado todos, han cogido el brillo infrenable de la víctima del terrorismo. Si estuviese en la situación de ser víctima de terrorismo, ¿no? Se les ha puesto el circulito del santo encima de la cabeza. De hecho, fijaos que el otro día eres el mayor, con perdón para la meretriz, es el mayor hijoputa del mundo, pero si te llega a matar la ETA eres un santo, ¿no? De repente. No, es que ni siquiera es eso. No, también, ¿eh? No es eso. Es que se ha hecho una reconstrucción de la historia totalmente distinta, porque estamos hablando... Tú no puedes comparar los hechos ocurridos en los años 70 en una situación de dictadura y demás con los años lo que está ocurriendo actualmente. Son cosas totalmente distintas, porque la historia es distinta. Es decir, o hablamos de historia o hablamos de memoria, que son cosas muy distintas. La historia es una cosa y la memoria es otra. Que tú quieres recordar las cosas de una forma, las recuerdas. Ahora, la historia tiene unos datos, tiene unos hechos, tiene unas cosas que ocurren. No se puede meter en el mismo saco a un pobre niño que muere en un cuartel de la Guardia Civil porque le han puesto un coche bomba que al señor Melitón Manzanas, un torturador conocido por todo el mundo. Yo creo que no se les puede meter en el mismo saco. No, pero se les mete. Aunque luego en el fondo no, porque de hecho estas semanas pasadas cuando ha habido estos homenajes, estos acontecimientos, vuelve a haber hasta polémicas entre el trato que reciben las diferentes asociaciones de víctimas. Y no me estoy refiriendo a la de Pilar Manjón, del 11M y tal, sino las propias asociaciones de víctimas de terrorismo, de ETA y tal, que tuvieron un acto institucional en el Congreso y... bastantes miembros de varias de estas asociaciones salieron de allí muy indignados por el trato que habían recibido pues las estrellas mediáticas, la hermana de la no sé qué tal, frente o los presidentes de tales asociaciones muy relacionadas con ciertos partidos respecto a otros, pero hasta el nivel de desprecio de una mera educación, ¿no? De no había hueco para gente en silla de ruedas en cierto lugar, o solo se puso al lado de los grandes prebostes del Estado eso les pasa a los por de algunas Congreso. Asociaciones, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, esa retórica de que para ellos todos son víctimas del terrorismo y quedan incluidas en la santa aureola de... Y por otro lado, luego en la práctica ellos mismos, en sus supuestos eventos, no lo tienen. Y ha habido, pues eso, directamente, quejas de asociaciones de víctimas, hablando de víctimas pero de primera aparte, y de segunda, de que no se sienten representados, de que en el acto en sí, etcétera. Y hay otro tipo de víctimas, que son las víctimas de los medios de comunicación en la que nos encontramos nosotros, por eso estamos hablando aquí de la víctima del terrorismo, porque de las víctimas y gente que muere en el mundo todos los días... La víctima del terrorismo son un porcentaje residual también, o sea, no me refiero. Pero a ver, estamos hablando de las víctimas del terrorismo. Sí, sí. Entonces vamos a, estábamos hablando de cualquier cosa, porque el programa de hoy está siendo un caos absoluto, pero lo que quiero decir es, yo nunca me voy a olvidar las palabras de la hija de Ernest Lluch, que esa mujer, pues cuando asesinaron a su padre, era una niña, pues yo qué sé, tendría 17, 18, 20 años, no lo sé. Nunca me olvidé sus palabras, que decía: ustedes que pueden, ustedes que tienen el poder, negocien, por favor. Y esa víctima, hija de Ernest Lluch, ¿no? Un hombre pues que fue asesinado, ¿no? Por ETA y tal, nunca ha sido reivindicada, nunca ha sido llevada. Es más, cuando en otras asociaciones de víctimas de terrorismo la consideran una especie de apestada, por lo que esa víctima del terrorismo, que si vamos a utilizar ese término como una vindicación política válida en cualquier circunstancia, pues esa víctima del terrorismo es tan víctima, o yo diría incluso más por el grado de parentesco, que puede ser la hermana Miguel Ángel Blanco, ¿no? Entonces las peticiones sobre lo que esas víctimas del terrorismo quieren que se haga con ciertas cuestiones son muy dispares. Ahora, solo se da cabida, no, yo estoy hablando de una mujer, una persona que le acaban de asesinar al padre con un tiro en la cabeza, y en el mismo sepelio, en el mismo entierro, está pidiendo que por favor se siente en una mesa. Hija de Ernest Lluch, ¿eh? Yo lo que digo es que ha habido muchas víctimas de mucho tipo, unas que no eran tan famosas como la hija de Ernest Lluch, ni hijas de políticos y tal, sino de todo tipo, como bien sabéis, porque una cosa que también que se oculta es que de hecho la violencia de ETA fue vista con simpatía por buena parte de la sociedad española y no solo vasca durante muchos años, cuando mataban solo policías y militares. O sea, lo siento mucho. Pero es que eso es otra vez. No. Eso que estás diciendo es que otra vez es que allí lo que hay que hacer es una construcción histórica. En la realidad social de la época, ahora nos quieren hacer. Claro, pero no, tú puedes decir eso dentro de un marco de un libro de historia, pero tú no puedes decir de eso en un sitio de opinión, porque en un sitio de opinión, eso actualmente con la legislación, no se puede decir. Bueno, pero me refiero a que esa es la realidad, ¿no? Eso es lo que pasaba. Bueno, eso tendrán que determinarlo una serie de historiadores haciendo una serie de investigaciones. ¿Cómo que historiadores? A mí es que los historiadores me la... me refiero a que eso era la realidad. Yo estoy hablando de una cosa que es verdad y es constatable, que era que al principio, en los primeros años... Bueno, depende de dónde. Bueno, sí, claro, no, dentro de los cuarteles no creo. Pues, o depende de dónde. En la Casa de las Piñar tampoco, pero vamos... No puedes hacer esa generalización que estás haciendo. Lo siento, la verdad. Igual que la otra... No, eso es lo que tú hayas vivido, lo que tú hayas visto. Pero no puedes hacer esa generalización. Sí, sí. Y en este caso voy a discrepar y disentir bastante contigo. Porque estás haciendo lo mismo que se hace del otro lado. No, todos contra no sé qué. Y tú dices, no. Que todos. Había una simpatía por tal. Bueno, la habría en algunas personas. Pues he dicho que había en parte de la sociedad... De esos momentos se veía con cierta simpatía, pero incluso es que no atentados terroristas. Pero es que verdad. No la puedes hacer porque no. Bueno, eso vale, es pues una nada. Opinión tuya. Es que pues eso si no. Te hace un mismo, no tiene ninguna validez. O sea, tú no reconoces que cuando mataron a Carrero Blanco hubo mucha gente. Pero si yo no había nacido, Edu. Ya, pero tú crees que hubo gente que lo festejó y le pareció bien. Yo lo que te estoy diciendo es que ese tipo de afirmaciones no las puedes hacer porque no se sostiene sobre nada. Es lo que tú y estás pues yo te haciendo pregunto, es una ¿hay opinión. Una ley, si no hay ninguna ley que me impida hacerla, sí puedo hacerla. No, lo que tú estás haciendo es una opinión que no se basa en nada más que en tu propia memoria. Hombre, claro. Pues ya está. Pues depende de dónde fueras. Si ibas, si tú te pasabas la vida en un sitio determinado, pues sí, la opinión de todos los que estaban contigo era la misma que la tuya. Pero si te la pasabas en otro sitio, no era la misma. Entonces, hacer una afirmación de que había una simpatía o un tal, pues depende de dónde, en qué momento, en qué lugar... No se puede hacer una afirmación categórica. Pero es que la había. Joder, es que la había. Estoy hablando de la verdad. En ese momento y en algún lugar había. Especifícalo. Pues ya lo digo. O sea, es como si te hablo yo ahora. A día de hoy, el ejército es la institución más valorada en España. ¿Tú crees que eso era igual hace 40 años? A ver si resulta que eso es mi opinión, según tú. Pues no, siento decirte que no era así. O sea, es que lo que estoy diciendo yo son cosas que son así. O sea, no sé. Y eso de que sea la institución más valorada, eso lo dicen las encuestas. Hombre, claro, las encuestas ya sabemos cómo son las encuestas, ¿no? Pregunto lo que quiero de la manera que quiero y saco los resultados que me convienen. Preguntas muy cerradas, que no te dejan matizar, que no tal y cual. Es que si te dicen elegir, ¿qué prefieres, al ejército o a los políticos? Pues la gente irá al ejército, claro, no me extraña. Pero claro, eso simplemente te estoy diciendo que lo que no se puede hacer es decir lo que yo he vivido, lo que yo he tenido cerca, es la opinión de la sociedad. Bueno, puede ser Se puede decir es mi experiencia personal real como persona que está inserta en la sociedad y también es capaz de sentir, aparte de cierto entorno, es irreal y no existe. Y es lo que dice la prensa. Bueno, pues si tu realidad es un poco trastocada y trastornada, sí. ¿Trastornada? No, sinceramente, lo que he dicho lo puedo defender. Sí, sí, sí. Yo en un momento determinado, hasta cierto momento en libros de historia se puede apreciar esa simpatía que había de ciertos sectores de la sociedad hace ciertos momentos de tal. También hay un... Momento. Hay un momento para dejar este programa porque nos quedan 30 segundos, así que vamos a despedir esta 161ª edición de la Contratertulia, incitándoos a que nos escribáis a nuestro correo contratertulia@gmail.com y haciendo una pequeña pausa para rehidratarnos y volver con renovadas fuerzas a nuestro próximo dislate que grabaremos de aquí a unos minutos. Muchas gracias por seguirnos y decid algo que nos quedan 8 segundos. No se me ocurre nada. Ha sido un churro de programa. No estoy de acuerdo.